102.8 la FM. Y a partir de ahora comienza el último guateque, la mejor música de los años 60-70. Dirige y presenta Juan Bosch. Y tenemos aquí a nuestros colaboradores, sobre todo ya por fin vemos a nuestro amigo Pedro Pastor. Buenos días. ¿Cómo estás? Con las ovejas. Sí, hace buen tiempo pasar por allá, por las ovejas. Sí. Mira que sí, sobre todo por Andorra, que creo que hace hasta calor, ¿no? Sí. Ni frío ni calor, 0 grados. Cuando eso yo de aquí, 0 grados. Pues bien, ¿no? Bien. Así os conserváis los de Andorra. Hombre, ¿eh? No hay más que veros. Ah, ya está. Y verme. Claro, natural, sí, de la vaca. De todas formas, como decía, ¿no? Oye, hace fresco hoy. El día hoy es fresco. Y dice, no mames, es que es el día. Claro, claro, sí, sí. Desde hoy. Desde hoy. Buenos días, Alfredo. Hola, buenos días. También tiene fresco. Bien, la semana. De la semana, pues, como siempre. Claro. Sí, yo no tengo altibajos. Ah, yo voy bueno también. En línea plana. Este como el otro también. Es más bien de bajo, no de altis. Bueno, sí, de bajo sí. Sí, barito, barito. Ya ni lo sabemos. Barito no bajo, sí. Bueno, y saludamos a nuestros oyentes de Asalto Mata Radio Rock. Exacto. Por cierto, Pedro, estuviste hace unos días con sí. nuestro amigo Pequeño Ternasco, ¿no? Sí, digo que de Ternasco a lo mejor tiene, pero de pequeño nada. No. Ternasco, no, qué rico, quién lo pillará. Salen dos o tres Pedros, íbamos juntos por la calle y parecíamos el padre del chico. Pues muy bien, lo tiene muy bien montado este Santi y no sé, a ver si hacemos algunas colaboraciones y. Siempre, claro. Todo lo que sea. Por el bien de la música. Por el bien de la música. Eso quería decir yo y no me salía. Bueno, ahí ya está. Ahí está. Bueno, vamos allá. Vamos allá. Okay. Y hoy no ha nacido ni ha muerto nadie. No ha muerto nadie. Qué bien, ¿no? Día fabuloso, sí, señor. Ah, supongo que no ha tenido mucho. Bueno, alguno a lo que nos lleva el programa. Alguno habrá nacido y algunos habrán muerto. Sí, me imagino. Pero bueno, no, era que no sabemos. No sabemos. Lo que sí sabemos que en este mes de noviembre, creo que fue el día 1 últimamente, bueno, a principios, la prestigiosa, y la pongo entre comillas, prestigiosa revista Rolling Stone sacó su lista de las 100 mejores canciones de la historia. Udi. De las 100 mejores canciones de la historia. Bueno, como es de esperar, no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo en la gran mayoría. No. Y discrepamos, pero bueno, hasta saciedad de esta lista. No de todas. Pero da por entendernos, vamos a ver. En una lista de las 100 mejores de la historia, que no haya ni una canción de Pink Floyd, ni de Queen. Ni de Queen sí hay una. De Dire Straits no hay, de Los Who, de AC/DC, por no alguno. Y que no estén canciones como Hotel California entre las 100 mejores, cuando yo para mí la pondría entre las 3 o 5 primeras, yo la pondría. Yo también. Que no esté New York, New York, My Wife, con su blanca palidez, Noche de Blancos, Hotel, Lady B. Pues es cantidad de canciones que aquí, entre los tres que somos aquí, pondríamos entre las 10 primeras. Pero, pues sí. Por eso digo que prestigiosa. Bueno, prestigiosa es, lo que pasa que ahí no sé quién ha votado. Si han sido gente entendida musical o los oyentes, o bueno, los que escriben, los que leen la revista, sí. ¿No? Porque claro, los que una cosa eres tú y otra cosa es el que lee la revista. Buena canción. Y se creen, y ellos creen que está en la mejor para ellos, claro. Pero es que para estas cosas es muy, muy difícil, ¿eh? Mira, cuando hablamos de este tema, siempre recuerdo el día que nuestro amigo que nos dejó ya, Joaquín Carbonell, lo tuvimos aquí, lo hemos nombrado más de una vez, que estaba nominado para los premios de la música de Aragonesa, y él pidió por favor que no se le votara, porque estaba en contra del tema de los premios. La razón que daba: ¿quién elige mejor? Según te toque un jurado o te toque otro, sí o no. Dice, el mejor es, tú vas a una carrera de galgos y el primero que llega es el mejor. Natural. Dice, pero esta es la música. Y vamos. Sí, damos la razón. Bueno, yo por lo menos. Así es. Bueno, ya iremos dando datos de la lista. Entonces, lo que hemos hecho nosotros, pues hemos cogido las 15 primeras canciones de esta lista de las 100 y la vamos a ir poniendo. Empezamos de la 15 hasta la 1. Ahí está. Y empezamos con una canción de 2003. Bueno, esta solamente por lo que está, pues se merece estar la lista, la Beyoncé. Ay. Ajá, la Beyoncé. Ay, y con su Crazy in Love. De Beyoncé. Sí, no sé. Beyoncé. Oh, una belleza. Come and look at your face. OC. Uh-oh, OG, big homie, the one and only. Stick bony, but the pockets are fat like Tony. Soprano, the rock handle like Ben X2. I shake bonies, man, you can't get next to. The genuine article, I do not sing, though. I sling, though, if anything, I bling, yo. Star like Ringo, war like a green beret. Crazy, bring your whole set. Crazy in the range, crazy in the range. They can't figure them out, they like, hey, is he insane? Yes, sir, I'm cut from a different cloth. My texture is the best firm chinchilla. I've been dealing with chain smokers. How you think I got the name over? I've been realer, the game's over. Fall back young, ever since I made the change over to platinum. The game's been a rap one. Got me looking so crazy, my baby. Bueno, pues en el número 15, la Beyoncé. Sí. Por cierto, yo te voy a decir una cosa. Lo hace muy bien esta chica, ¿eh? Sí. Ahora, que sea la 15 mejor canción de la historia de la música, ahí ya tengo mis dudas, ¿eh? Ay. ¿Hacemos una cosa? Vamos a ver, ¿qué os parece? ¿Qué os parece si en las 15 le damos una puntuación 0, 1 o 2? O sea, 0 no vale, o no estamos conformes. 1, sí que nos gusta, y 2... Sí, se merece estar en los otros 15. Bueno, pues yo le doy el 1. Y yo le doy el 1 también. Naturaca. O sea, pues esta ha sacado 3 puntos. Y ahí. Vamos a hacer otra cosa. Si alguien nos está escuchando y quiere votar estas canciones, el 976-52-5645. De repetimos. Momento, la 15 tiene un 3. La máxima puntuación es un 9, porque estamos aquí 3. Uh-huh. Repetimos, 976-52-56-45. Exacto, en el Olinco. Bueno, ¿qué? Nada. Canción número 14. Lleva un bolígrafo por ahí. Cállese un momento. Esta sí que tiene años, ¿eh? Esta es de 1963. Son los Beatles. Los Beatles. Chimita. Lo que pasa es que no sé con esta canción. No lo sé. Esta canción de quiero coger tu mano o algo así. Vamos a escucharla. Oh yeah, I tell you something. I think you'll understand. When I say that something. Inside, it's such a feeling that my love I can hide. Yeah, you got that something. I think you'll understand when I say that something. Inside, it's such a feeling that my love. Bueno, Beatles. Beatles, como tenía que ser, Beatles. Beatles. Pues yo le doy un 1 también. Y yo también. Uh-huh. Otra que saca un 3. Sí. Sí. Es que no son canciones. Que están bien. Las mejores de hombre, por favor. Bueno, pues otro 3. No son la de lo mejor de los Beatles, mejor. Pero bueno. No, las tienen. Porque las, es que entre las 15. Tienen mejores. Sí, hay dos de los Beatles, entre las 15 primeras. Pero no son ni Lady B, ni el Hey You, ni el Get Back. Ni Get Back. No. En fin, por bueno, eso, la otra. Vale. Vale, ya llegaremos ahí. Vale. Bueno, nos vamos a Waterloo. Ah, pero ¿a qué Waterloo? Al del año 1967. Ah, pensaba que era ahí a Bélgica. No. Canción de 1967 de Kings, gran grupo. Gran grupo. ¿De los mejores cubo? Yo creo que sí. Pero vamos siempre a lo mismo. Hay cantidad de grupos que tuvieron la mala o buena suerte, según se mire, de coincidir con Beatles. ¿Te acuerdas en el ciclismo cuando el roaming y todo decían, ¿qué vamos a hacer nosotros si nos ha tocado vivir la época de Lee Durain? Sí, por eso. Pero es todo lo mismo. O Bahamontes. O Bahamontes. Bueno, pero ¿de qué universidad que Waterloo Sunset? La número 13. 12 más 1. Es esto. esta sí que le doy un 3, ¿eh? ¿Cómo que un 3? Digo, un 2. ¿Cómo que un 2? Sí. Bueno. Pues yo no lo paso del 1, tampoco. Volvemos a lo mismo, es buena canción, pero yo no la habría puesto entre las 15 primeras. No. Por lo tanto, yo doy un 1. Hola, bienvenidos. Cada vez sois más personas que me llamáis para comentaros los problemas que tenéis con vuestros collares GPS, con vuestros localizadores GPS. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Pero qué dice? Terrestre o cobertura. No sé lo que dicen por ahí. Móvil. Este es el Fuster. ¿Sabes quién hablaba? No. El Rey Davis. ¿Elvis? Ray Davis, ¿y qué decía? Uno de los Kings. Ah, bueno, como es grabación, ha salido. Bueno, que yo le doy un 1. Vale. Aquí le contó Leo 2 y aquí sí. Alfredo. A mí es una de las canciones que me han gustado siempre de los Kings. Vale. Pues, total un 4. Pues un 4. Bueno, nos vamos ahora con. Su Majestad. 69, al año 69. ¿Qué año más majo? Sí, amar de verdad. De verdad. El año que se casó, o fuiste a la mili o las dos cosas, lo que era. Salí de la mili y me casé. ¡Ojito! Y luego decía, ¿pero para qué me saldría de la mili? ¡Ojito! ¡No, es broma! Licenciado en abril y casado en agosto. ¡Ay, ay! En el 69. Aquí vas a esperar más. Nada. De todas formas, es algo. Yo ahora lo pienso y pues casi estábamos algo equivocados. Cuando salía de la mili, lo primero que hacía yo, a preparar la boda. Bueno, según el que tuviera novia y tal y cual. Pero genial. No. Y sobre todo si tenías novia, ¿para qué iba a preparar? Y es que en nuestro caso fue un poco especial, porque. De todas formas, hay que decir que muchos iban a la mili con novia para que le llevaran el bocadillo. Ah, amigo. Pues mi novia lo tenía crudo, Si tenía que bajar al Sahara a darme bocadillo. No, no es por correo. Llegaría bueno. No el bocadillo, sino el paquete. Con los chorizos, el jamón. Bueno, de hecho, eso, que lo primero a preparar la boda. Y una vez te casado, lo primero a tener hijos. En la mentalidad que había entonces, sí. Que había entonces. Hombre, es que hay veces que se junta varios compendios, ¿no? Sí, por ejemplo. El hambre con la gana de comer. Sí. Mi madre estaba muy mal y quería vernos casados. Vale, de hecho, bueno. Y luego, lo que dices tú, que enseguida los hijos. Claro, es que nosotros nos fuimos de viaje de novios a Mallorca y Catapaú, claro. Al año siguiente vino la chica. Y todavía no hay. ¿Si te acuerdas cuando estuvimos con Elena Bianco en Andorra haciendo la presentación? Que dije, pues pobrecita esta, que lleva 50 y tantos años pidiendo el puente y aún no se lo han hecho. Es que no le hacen caso. Nada. ¿Dónde iba? Ah, pues vamos con sus majestades, los Rolling Stones. ¿No? Ya está, ya. Bueno, vamos a escucharla. Y este, Jim Shelter. Yeah. Venga, los Rolling. Los Rolling. Jimmy Shelter. Yo aquí sí que le doy un 2. Yo también se lo doy ahí. Sí, sí, sí. Yo creo que se lo merecen este tema. Conforme, sí. 2. De acuerdo. Un 2. ¿Habéis dicho la votación 0-1-2 o...? Sí, 0-1-2. Ah, vale, entonces está sacando la máxima puntuación. Sí. Ah, que es un 6, ¿no? Pues sí. Pues sí. Un 6. Bueno... 3-6. 3-6. ¿Tienes cistitis? No, bueno. Estás enfermo. Vale, nos vamos al año 72. 1972. Y esta, anda que no la pinchaba aquí el compañero. Le hemos pinchado. A Stevie Wonder Superstition. La verdad que animaba, ¿eh? Esto para terminar, cuando terminabas la sesión de lento. De lento para entrar, sí, perfecta. Sí. Thank you. buen tema. Sí, sí, señor. Muy buen tema. Este también se merece un 2. Un 2. Pues yo 2 también le doy. Yo ya lo había apuntado. Oh. Otro 6. Otro. 3 síes. Como dicen los de La Rioja. Media ochina. Ah, ¿qué ha dicho este hombre? Media ochina. Ah, bueno. Claro, hombre. Volvemos a los 60. A 1966, los Beach Boys. Esta canción siempre la veo yo, o el disco, el LP de esta canción, casi siempre lo he visto siempre en todas las listas, sea de Rolling Stone o de otras, casi siempre entre las 10-15 primeras, siempre está. Sí, señor. Yo creo que es de los mejores. Es de los mejores discos, dicen, de los mejores discos de la historia. Completo, no solo esta canción, completo. Pues vamos a escuchar. Solo, además, solo lo sabe Dios. Cool. I may not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you. Le damos el 2. Yo sí. Yo también. Porque, como decía que el amigo. ¿Cómo se llama este hombre que viene todos los domingos aquí? Que no me acuerdo. Los domingos no. No, viene los domingos. Los domingos no vienen. Entonces no. Viene los viernes. Que, como decías, el compendio de todo, que no solamente sí, es sí. La voz principal eso. No, es todo el conjunto. Todo lo que lleva música, de voces. En fin, es una maravilla. A mí siempre me ha parecido muy difícil. Estos temas. Los Beat Boys lo tenían. Empezaba una frase y antes que acabara, empezaba el otro, la otra frase. Sí, sí, no, sí, o sea, sí. Y acababa entonces. Aquí en España había un grupo que los se hacía las canciones de los Beat Boys a la perfección. Los Jabaloyas. Exactamente. Sí, señor. Que es muy, muy difícil. O sea, tocarlo, pero cantar las canciones de los Beat Boys es muy difícil. Sí, por esos juegos de voces. Y los Jabaloyas lo hacían muy lo bien. Hacían, lo hacían. Ahí se ve, ya sabía grandes músicos y grandes voces también. Ahí se ve y se nota la conjunción de los elementos de un grupo. Exactamente. Mucho trabajo, pero mucho, porque eso lleva muchísimo trabajo. El conjuntar las voces. Pero ¿cómo es? Ensayo y ensayo. Hombre, claro. Ensayo y ensayo. Muchas ¿y si horas. ¿Tienes un rato libre? Ensayo. Sí. Pues nada, pues otro 2. Pues otro 6. Como decíamos, esta canción sale. o el disco, casi siempre en casi todas las listas. Y vamos a volver a esta lista que estamos entre las 15 primeras, porque estamos viendo, estamos diciendo los años. Mira, entre las 15 primeras hay 8 canciones de los años 60, 3 de los años 70, 1 de los años 80. De los 90 no hay ninguna entre las 15 primeras, estoy diciendo. Y entre la década del 2000 al 2010 hay 3. Volvemos a decir, entre las 15 primeras. O sea que esto deduce, o deduzco yo, que la década de los 60 es cuando mejor música se hizo. La mejor música. Según la revista Los Rolling Stones. La mejor música se hizo en los 60-70. ¿Eh? 60-70, sí. Dijeron, partimos del centro de los 60 hasta el centro de los 70. De 65 a 75. Chico, eso fue. Los que tuvimos la suerte de vivirlo, pincharlo y disfrutar con ello, eso sí, sí. Lo llevamos por delante. Pues eso. La mejor música, según la revista Los Rolling Stones, la mejor música de la historia, se hizo en los años 60. De lo cual nosotros nos alegramos muchísimo. Ahí está, sí, señor. Naturalmente, aunque haya discrepancias por partes de algunos que a lo mejor les falla, sí, el tímpano. Lo raro sería que todos opináramos lo mismo. Joder, eso sería. No sería raro, sería casi imposible. Eso sería el caos. Sí. Sería el caos. Tiene que haber activado. Precisamente ahora, la canción número 9. Nos vamos al 2003, con los Outcasts. Tengo que reconocer que no los conozco. Reconozco que no los reconozco. Es un cantante, es solista. Bueno, pues, y la canción es Hey Ya. For the sake of everybody, I'm telling you, don't mess it up for everybody. ¿Pero qué dice? We don't float on water. Love, beloved. Tiene la voz de Moreno. Thank you. A ver, esto lo que más a lo que más se parece a eso que hubo principios de los 70, ese soul funky. Él sabe lo que le gusta. Más o menos, salmón que tienes como ingrediente. Se nos meten todas aquí hablando. Que se cuelan las emisoras por aquí. Bueno, eso es porque nos tienen envidia. Eso. No, yo lo único que veo a esta canción es ritmo. Sí. No digo que sea mala. Tipo funky. Pero que sea para estar tras 15 mejores de la historia. No. Por lo tanto, le doy un 0. Pues yo corroboro. 2 ceros. A ver, un momento. La canción, el tema está bien. Sí, pero para no. Ser 15 no. Mejores de la historia. No. Aquí, si se merecen, según no, nuestra no. opinión, según nuestro criterio, si se merecen estar entre las 15 no. primeras. No. Bueno. Indiscutiblemente. Cero. Pelotero. Cero. Como el de lotería que estamos cerca, ¿no? Sí. Que salía y dice: ¡El cero! Oye. ¡El cero! ¡El cero! Llega todo y dice: el chico, 0.000.00. Cero misterio, cero, oye, cero, cero. Que no es tan fácil contar chistes tan malos, ¿eh? Ya. Es más fácil hacer llorar que hacer reír. Sí. No, o hacer reír que hacer llorar. No sé, cualquier cosa de las dos, pero. Hombre, hacer llorar es fácil, te pego al bofetón. Sí, claro, te tiro las muelas y ya está. A reír, a saber dónde tienes tú unas cosquillas. Yo no creía que. No, me lo dices fuera de micro. No creía que con cualquier cosa me río yo. Bueno, no vamos al 77. Volvemos a los 70. Y uno de los grandes grupos, Fleetwood Mac. Es un dream. Mm-hmm. Thank you. Qué buen tema, ¿eh? Qué buen tema. No es de lo mejor de Free Boom Bap, pero yo creo que sí se merece estar entre los... Sí, sí, yo aquí le doy un 2, ¿eh? Un 2. Oiga, estamos esperando su votación. Un 6 en total. Un 6 en total. Claro, hombre. Pues muy bien. Un 6 en total. Pues damos un saltito, como decía tú al camarero, que dice... No te acuerdas, dice, camarero, ¿tiene usted ancas de rama? Dice, sí, dice, pues des un salto y traiga un refresco. Qué malo eres, macho. Ya digo que no es tan fácil encontrar chistes así tan malos, ¿eh? Qué malo eres. Pero según quien los cuenta, ¿eh? Bueno, pues eso, nos damos un saltito hasta la década de los 2000, al 2001. Y esto está en el puesto número 7. Y está en el número 7. De los 7 magníficos, podríamos decir. No, el Zaragoza fue, ¿no? Hubo una vez que el Zaragoza tenía los 5 magníficos, ¿no? Sí, por cierto, que anoche echaron un reportaje sobre ellos en Aragón Televisión, ¿eh? Sí, señor. Que salió, además, para recordar, hablando... Para recordar cuándo había fútbol. Sí, que salió hablando Reja. Marcelino, bueno. La Petra... Canarios, bueno. Santos, Marcelino, Villa, La Petra. Vaya 5. Bueno. Esos eran los delanteros. Sí, porque el portero de atrás... ¿No? El portero no estaba el Diaza. Sí, señor. Sí, señor. No, entonces sí que... Decían... Entonces había... Decían que esto no... Yo digo lo que decían por ahí. Sí. Que Yarza, antes de salir al campo a jugar, se tomaba un palmero de vino tinto. Bueno, no solamente los futbolistas lo hacían. Porque dicen que tenían... Así tenían más reflejos, o no sé. Sí, el otro día en El Hormiguero salió el Joaquín, el del Betis. Sí. Cachoto está como unas portalleras gris, ese hombre. Decía que cuando era el pediatra, sí que en las comidas les daban un vasito de vino. Luego eso se cortó, pero que sí que a los futbolistas les daban. Tú date cuenta, no sé, pues a lo mejor el vaso dilatador, o vete a saber. O si no beben vino, no juegan. Pero que sí que se les daban las comidas, se les permitía. Sí, señor, un vaso de vino. Un vaso. Y dice, lo que pasa es que había quien se echaba más de uno, pero bueno, eso ya se... ¿Qué hacía Mario Lanza antes de salir a cantar su copita de coñac? Y yo una vez... ¿Y Pepe Blanco? El Blanco le daba el tinto. Ah. ¿Sabes? Pero ¿de qué manera? Y don José Iranzo, el pastor de Andorra, que se había un cuba libre de coñac. De coñac. O sea, Coca-Cola con coñac. Sí, señora. Bueno, podía ser también Pepsi. A mí la Pepsi... Bueno, no digo nada. Eso. No digas nada, que si no todo se sabe. Bueno, sí. A ver, el Free Boom Bap le hemos dado un 6. Y nos vamos al 2001 con Missy Elliott y algo así como Obtener algo fenómeno. Vamos a ver si es tan fenómeno la canción. A ver. Kore kara minna de mechakucha odotte sawagou sawagou. Venga. Can't stop me now, listen to me now, I'm lasting 20 rounds, and if you want me, then come on get me now, is you with me now, then biggie, biggie bounce, I know you dig the way I switch my style, holla, holla, people sing around, now people gather round, now people jump around, get your freak on, get your freak on, get your freak on, get your freak on. You don't know, me and Timberland been high since 20 years ago. What the dealio, now what the drillio. If you wanna battle me, then let me know. Got the feeling, son, let me throw you some. People, here I come, now sweat me when I'm done. We got the radio shook like we got a... Oh, in your face. Open your mouth, give you a taste. Holla, ain't no stopping me. Copywritten, so don't copy me. Y'all do it sloppily, and y'all can't come close to me. I know you feel me now, I know you hear me loud. I scream it loud and proud, Missy gon' blow it down. People gon' play me now, in and out of town. Cause I'm the best around, with the crazy style. Gone away. I ain't never let you tell anyway. Missy got something to say. I ride down the block in an Escalade. Bling bling all in your face. I think you might need to put on your shades. I know you feel me though. You're hating on me, but you hear me though. 20 inch rim sitting crazy low. I'ma keep the party live. Me and Timberland gon' flip it tonight. Keep your hands in the sky. Wave around like you're crazy high. Huh. Time to lick shots. Time to chico, ahora estoy esperando a los músicos. Sí, ya digo que... Yo, la verdad, igual que me he dicho antes, no es mala canción, pero no pasa los 15. Yo creo que es que incluso es... Esto es pasable, bueno, un número más que hay en el mundo, y punto pelota. Pero que no entiendo yo que una canción como esta... Ojo, está hablando bajo nuestro punto de vista y nuestros gustos, pero... Pero que no esté que no esté el Hotel California, por ejemplo, y que esté esta canción, ¿en qué número estamos? En el 7. Como la 7 mejor canción de la historia. ¿De qué historia? No, de la historia del que ha votado, porque es que, claro. No. Es que aquí hay que decir que seguramente, no lo sé, que igual han votado los lectores de la revista Rolling Stone. Entonces, a ver, cada uno. No, sí, los si les gusta esto, pues han votado todos a esto, ¿no? Es como si todos votamos a Pink Floyd, igual. A quien le gusta y a quien no le gusta. Pero que no haya nada de Pink Floyd entre las 100 mejores. Pero bueno, de todas maneras, ¿quién nos va a prohibir a nosotros opinar? Ahí está. No, nosotros estamos haciendo. Claro. Sobre las 15 canciones de esta lista de las 100, ya. Estamos dando nuestra opinión, incluso la estamos valorando. Nosotros. Nosotros que somos unos aficionadillos. Sí, pero el gusto... claro, pero el que te está escuchando puede decir, claro, es que estos son de los 60. Bien, Juan, pero yo me rijo aquí en los 15 primeros, que hay 8 canciones de los 60, y esto no lo decimos aquí, lo dice la revista Rolling Stone. Hay 3 de los 70, 1 de los 80, ninguna de los 90 y 3 del 2010. Bueno, pues en los 90 hubo también gente buena, ¿eh? Oasis, precisamente. Sí, sí, sí, pero que no están las canciones. Ya. Mira, aún te digo más. Ahora, entre las 100, en la lista de las 100, mirando ahí, 4 canciones de los años 50. 28 canciones de los 60. 23 de los 70. 14 canciones de los 80. 7 canciones de los 90. 11 canciones entre 2000-2010, 13 2010-2020, y del 2020 y 21 no hay ninguna. Ni una. En los dos últimos años no hay ninguna. Ya. Y bien. Y fíjate. Bueno. Entonces volvemos a lo mismo. Aquí es que el tema es de las votaciones, quién vota y quién no vota, ¿no? Ya. Pues yo... Porque nosotros, yo no me enteré, pero si no también hubiera votado. ¿Qué? ¿Me entiendes? Sí, sí, sí, yo claro. Sí, lo que pasa es que nosotros estamos dando la opinión sobre las 15 mejores canciones. Yo estuve leyendo, te hablo igual hace 15 años, ¿no? Unas votaciones que hicieron 100 músicos españoles de todas las épocas. Sí. Incluyendo los 80 y los 90. Sí, sí, sí, sí. Y votaron las canciones, la mejor canción española de la historia. De la historia. Y de los 100, 99 votaron por Mediterráneo de Serrat. De Serrat, claro. Y el 100 porque se equivocó. Bueno, pues sí, claro, porque no estuvo atento. No estuvo atento. Venga, vamos a seguir con el número 6. El 6 y nos volvemos bueno, a los 60. Pero... Ah, yo 0. Pues eso. Yo también. Pues eso. 0.000. Eso. Nos volvemos a los 60. Ajá. Al año 1967 y con los Beatles. Sí, señor. Con ese Stubblefield, el campo de fresas, no sé qué, algo así. Campo de fresas. Oh, qué rico. Madre mía, con azúcar. Está bien. Sí. Es muy buena canción. Ahí yo está. Creo que en el puesto 6, pues hay más de 6 canciones de Beatles que estarían antes que esta. Sí, pero. Sí. Pero bueno, esto es la votación. Y nuestra opinión es que yo le doy un 1. Bueno, yo aquí aún le daría el 2, ¿eh? 1.5 no existe. Ahí está. Yo un 1.

y con Bob Dylan. Bob Dylan sale varias veces entre las 100 canciones. Y esta, pues sí, es de lo mejorcito que tiene Bob Dylan, el Like a Rolling Stone. Sí, señor. Pues vamos a escuchar a Bob Dylan. nothing to lose. You're invisible now, you got no secrets to conceal. Un 10. No, que solamente puedes dar hasta un 2. Ah, vale, pues un 2. De todas formas te voy a hacer un... Que a mí me parece una gran canción, de lo mejorcico que tiene, pero como para que sea la cuarta mejor de la historia, no obstante, le voy a dar un 2. Visto lo que he visto, el resto de canciones que hay. Yo me había anticipado y ya había puesto un 6. Pues, un 6. Ay, ahí cordera. Que te vas a la era. Sí. Pues del 65 nos vamos al 64. Sam Cooke. Y nos vamos con Sam Cooke y su un cambio va a venir. Por cierto, el cambio está viniendo otra vez con con las mascarillas y con las. Ay. Si esto va más. Yo no digo nada. Yo no digo nada, pero. No, que si no, luego todo se sabe. Diría, ahí está, que si no, luego sí, todo se sabe. Diría otra cosa, pero. A ver si es verdad que viene el cambio. Respetando la opinión de algunos, y entre ellos algún amigo nuestro. Bueno, decirle que el 85%, creo que escuché ayer, el 85% de los que están ingresados son no vacunados. Sí, señor. Sí. A ver, vamos a pensar un poquito, respetando las ideas y los explicadores, pero vamos a pensar un poquito, Y los que no están vacunados van por ahí sin mascarilla. Pues a lo mejor habría que darles la mascarilla. Pues yo no. No. Yo me pongo la mascarilla, solo me la quito, bueno, me la bajo, sí, para fumar un cigarro. ¿Estás todo el día fumando? No, sí, bueno, sí, ya lo creo. Todo el día fumando. Bueno, nos vamos con el Sam Cooke, al año 64. Help me please.

El público enemigo este, pero yo no sé ni por dónde coger la canción esta, y menos que sea la segunda mejor de la historia. Yo aquí discrepo mucho con los que han votado. Yo creo, claro, la revista Rolling Stone es americana, sí, y aquí han metido, a lo mejor para contentar a todas edades, a ETA y a todos colores, y a todos colores, y eso es. Porque esto más bien es un tema para... Yo no lo apuntuo. Yo tampoco. Yo, este es un tema, más que nada, no sé, del Bronx, ¿sabes? Allí sí, allí a funcionar de maravilla. Sí, pero... Pero claro... Pero es que estamos hablando de las mejores canciones de la historia de la música. ¿Qué historia de la música es a nivel mundial? A nivel mundial, claro. Eso primero. Claro. Por cierto, española no hay ni una. Nada. En otras listas sí que salió Black is Black. Otros años o otras, y en otras ha salido Mediterráneo también. Mediterráneo, pero noventa y tantas, en el puesto 90 y algo. Bueno, vamos con la número uno. Aquí estoy de acuerdo también. Number one. No digo la puntuación. Number one. La Aretha Franklin. La canción es de 1967 y el título, algo que todos deberíamos de tener. Mira, los futbolistas lo llevan en la manguita de él. Respeto. Sí. Respeto. ¿Eh? Sí, señor. No porque tú pienses diferente a mí te va a dar dos lapos, como los das a mí, si eres más grande. Respeto. Thank you. Franklincoches.net. Aretha Franklin, y aquí sí que hay unanimidad. Sí, sí, y porque hemos puesto dos, si no pondríamos más. Ahí está. Sí, señor. Una gran canción, por cierto, que no era de ella, que era de Otis Redding. Vale. La había grabado Otis Redding, sí, anteriormente, sí, sí, y pasó sin pena ni gloria. Ha pasado muchas veces. ¿Eh? Ha pasado y muchas la cogieron, se la arreglaron, hicieron los arreglos musicales a, sí, Aretha Franklin, y la grabó ya, y mira, fue un pelotazo. Mira, eso algo parecido pasó con Los Sonidos del Silencio, cuando lo grabaron Simon y Garfunkel, pues una canción más, no. Y estando de gira, creo que por Europa, cayó en manos de un arreglador, por decir así, un compositor, le metió los arreglos, le metió instrumentación y la lanzaron. Y lo llamaron, veniros rápidamente que estéis en el número uno en todas las listas. También influyó mucho en ese tema, fue la película del graduado. Mucho, mucho. Porque fue una de las películas en aquella época más vistas, ¿eh? Sí, sí, sí. Pegó un bombazo, pero sí, bien. Sí, sí. Lo que. O sea, por terminar ya con esto de las listas, pues hemos marcado algunas canciones aquí, de la lista de los 100, que para nosotros tendrían que estar más adelante. Por ejemplo, Bohemian Rhapsody está en la 17. Uh-huh. Yo creo que habría estado más adelante. Imagine de John Lennon está en la 19. Yo creo que también. Está el. ¿Dónde está? Miguel de los Temptations. El Billy Jam de Michael Jackson. Las buenas privaciones de los Big Boys, que está en el 53. Yeah. El Lick and Player de Madonna, que está en 55. Las escaleras al cielo, que yo lo habría puesto entre las tres primeras, está en el número 61. El puente sobre las turbulentas, que está en la 66. Yo todas estas que están nombrado desde las 15 primeras. Simón de la Junque. El Elvis aparece por primera vez en el número 70. Sí, con el suplicio en él. Anda que no. El Yesterday de los Beatles, Yesterday, está en el número 72. Aleluya de Leonard Cohen está en la 74. Tela. El Hey You de los Beatles está en la 89. O sea, yo todas estas canciones, creo que 10, 15, incluso 20 puestos más arriba, se merecía según el criterio nuestro, que puede ser que nos hayamos dejado llevar un poco porque nosotros somos sesenteros, setenteros, pues puede ser, pero es que hay algunas que no hay forma por donde cogerlas ya, pero claro, pero si es que la buena música estuvo en esas décadas 60-70. Ahora, ¿qué música hay? A ver, no vamos a decir nada. Gusto, vale. Nada. Pero cuando yo ponía mis discos en casa, mi abuela decía, eso es música de muertos. Oye, nota, multa a este hombre. Sí, señor. Que no ha bajado, hay que bajar el volumen, ¿eh? Lo he bajado. Sí, menos mal. Oh, pues menos mal, si no, aquí por todo había temblado. Hasta el vecino de arriba, el todo, ¿eh? El último. Lo he bajado, ¿eh? Bueno, sí, ahora voy a poner la música que a mí me apetece, ¿vale? Hombre, además, que te voy a decir lo contrario, estás tú en los controles. Y voy a poner un tema del año 1978. Ah. De una cantante llamada Melissa Manchester. Amigo. Ah. Que en España no tuvo eco, pero esta mujer. Eso es otra. Y voy a poner un tema que se titula Castillos de Hielo. Oh, qué Esto frío. Pertenecía a una película con el mismo título. Muy bien. Póngamela usted. Please don't let this feeling end. It's everything I am. Everything I wanna be. I can see what's mine now. Finding out what's true since I found you. Looking through the eyes of love. Now want to remember how it feels to touch you, how I feel so much since I found you. Looking through the eyes of love. The time I can see my life as it comes up shining now, reaching out to touch you. I can feel so much since I found you. Looking through the eyes of ¡qué canción más bonita, eh! ¿Y qué voz? ¿Qué voz tiene la chavala esta? Sí. Esta es la voz con la que me decía Alfredo, ¿no? Para meterla en mi habitación con la Celine Dion, la Barbara Streisand, la Paloma San Basilio en España. Y hacían una parodia de mucho cuidado. Pues fue una cantante que en España pasó sin pena ni gloria, ¿eh? Ya. Como muchas, claro. Ya. Como esta que te voy a poner, que como tampoco esta fue nada del otro mundo en España. Ponlo. ¡Carole King! Toma, hombre, esa ya se escuchó más. Stayed in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we just stopped trying. So easy living. weather, don't you feel it too? Still I'm glad for what we had and how I once loved you. But it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it, something inside has died and I can't hide and I just can't fake it. Bueno, pues esta es la Carole King, una gran, pero gran cantante, ¿eh? Mm-hmm. Poderío tiene. Aquí tampoco triunfó mucho, ¿eh? Pero por allí en Inglaterra y por ahí sí que fue una... Pues es cosa extraña. Es cosa extraña porque en España siempre triunfan los de fuera. Los que no triunfan son los españoles. Bueno, no estoy tampoco de acuerdo contigo, ¿eh? Bueno, hombre, sí que es el refrán que dice que sí. Como es, nadie es profeta en su tierra. Algo de eso hay, pero vamos, tampoco es generalizando. No, claro, es que ya lo dice el refrán, no por mucho madrugar más vale pájaro hermano. Entonces, sí. A partir de ahí, pues, cualquier cosa es verdad. Objetiva. Ahora voy a poner a un grupo que tampoco está entre los 100. ¿Entre los 100? Emerson, Lake & Palmer. Tampoco está. From the Begin. Hombre, el From the Begin. ¿No te acuerdas tú del tío Fron? No. ¿De Begin? Thank you. Guay. Muy bonito, ¿eh? Sí, muy bonito. Muy bonito. Muy acertado. Muy maco. Está bien. Sí, está. Está inspirado hoy en el control. Sí. Sí, pues el viernes pasado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fíjate cómo estaba Juan, que el amigo Santi no hacía más que quitarse el sombrero y ponérselo. Eso que se le había metido una avispa. Sí, ya lo creo. Johnny Rivers. Ya. Tampoco. Tampoco. Oh, Susie Q, how I love you, my Susie Q. I like the way you walk. I like the way you talk. I like the way you walk. I like the way you talk. ¿No? Se nos ha ido, se nos ha ido. ¿Se nos marchó la pinza o la onda? ¿Eh? La onda, la pinza. Pues la... se nos ha ido la canción. Vaya por Dios. Bueno, de todas formas, ¿cuántas? La volvemos a buscar. De todas formas, muchas versiones tiene la canción, ¿eh? Sí. La que me gusta es la de los Creedence, por supuesto. Y Felipe. Uy, Felipe, digo yo, por Dios, Felipe, es que estaba hablando con el amigo Felipe. El José Feliciano hizo una gran versión. Una gran versión de Susie Q. Y los Creedence tenían una versión normal y una la larga de 8 o 12 minutos, donde dicen que es uno de los mejores punteos de la historia de la música. El mejor riff de la música es Escalera al Cielo, ¿eh? Sí. ¿El qué ha dicho este de riff? Escalera al Cielo. Si el riff es una obra que hubo en el Marruecos, ¿o qué hay? ¿Ha visto qué animal que está? Susie Q. Oh, Susie Q. Oh, Susie Q. How I love you, my Susie Q. I like the way you walk. I like the way you talk. I like the way you walk. I like the way you talk, my Susie Q. Say to you be true. Say to you be true. Say to you be true and never leave me blue, Susie Q. Thank you.

va a proponer una cosa, para ver si nos da tiempo el próximo viernes, coger la lista de las 100 y sin poner primera, segunda, tercera y cuarta, pues 15 o 20 canciones que para nosotros deberían estar, no inventar, de la misma lista de las 100. ¿Parece? Porque, por ejemplo, ¿cuál es? ¿Dónde está que no la veo ahora? Oye, que nos vamos ya, ¿eh? Nos vamos. Bueno, que ya hablaremos el próximo viernes. Yo estaba esperando que me cortaréis. Que paséis buena semana, ¿eh? Venga, y cuidaros. Cuidaros. Y respeto. Si un día te dijeran que he llorado, dijeran que tu amor me destrozó, tú nunca, nunca, nunca harás.